Y lo hacemos con el Soli Fútbol Sala Talavera. Nos vamos a ese partido de mañana, que también, al igual que el Club de Fútbol Talavera, es importante para los de Raúl Aceña, para el Soli Fútbol Sala Talavera. En un partido que obviamente deberá puntuar, deberá ganar sí o sí el Soli Fútbol Sala Talavera. Si no puede, pues obviamente el empate es un punto y también bienvenido sea. Lo importante ahora mismo, valga la redundancia, es no dejar más puntos en el camino en esta andadura del Club de Fútbol Soli Fútbol Sala Talavera. Vamos a escuchar a Raúl Aceña en rueda de prensa. La jornada 27 para nosotros es un partido importantísimo, puesto que jugamos en casa. Y la clasificación se ha comprimido en estas últimas semanas, en las que hemos tenido que jugar de manera consecutiva con el primero y segundo clasificado, con los dos grandes favoritos al ascenso, y bueno, con buenas sensaciones en los dos partidos, pero sin sumar puntos, que al final es lo que importa. Y bueno, pues tenemos una nueva oportunidad para sumar tres puntos y esperemos que una vez por todas el juego y el fútbol sano nos devuelva todo lo que nos está quitando todas estas semanas. Alguien me dijo en cierta ocasión que las victorias morales, me refiero al entrenador, para el equipo contrario, yo las reales. Eso es un poco lo que está pasando al equipo. Está claro, lo que cuenta son los puntos. Lo que cuenta, si no sumas puntos, al final la clasificación no habla de victorias morales. Sí es cierto que estoy orgulloso del trabajo de los jugadores, puesto que lo están dando todo en la pista, y creo que el sábado hicieron un auténtico partidazo, resultado totalmente inmerecido, pero al final lo que cuenta, como dice, son los tres puntos y bueno, vamos a tratar este sábado de que todo el esfuerzo que están desarrollando, ya no solo en los partidos sino en cada entrenamiento, se traduzca en resultado positivo para nosotros. ¿Cómo tienes al equipo? Bueno, pues ahora mismo están todos más o menos recuperados. Asensio ya esta semana ya está entrenando, todavía tiene molestias. De hecho, el martes no pudo terminar la sesión por un golpe, no pudo terminar la sesión con un fuerte dolor, pero hoy tiene mejores sensaciones, va a entrar en la sesión, vamos a ver si la termina o no, y bueno, es la única duda que tenemos para el sábado. El resto, hasta el momento, con alguna molestia, sobre todo Gonzalo tiene algunas molestias en el codo, pero Anucci también tiene alguna molestia, Cayo, pero bueno, esos son molestias que creo que no le impidan para jugar. Un partido, Raúl, en el cual yo creo que lo conocéis prácticamente todos. Lo conocéis el cuerpo técnico, los jugadores se conocen entre sí. ¿Cómo se puede desvirtuar a un rival que se conoce? Va a ser complicado. Yo creo que es un partido difícil. Siempre los partidos como Manzanares son partidos cerrados, partidos duros. Ellos compiten muy bien. Contra nosotros, pues esta última temporada que competimos, pues siempre fueron resultados positivos hacia ellos, pero jugamos en nuestro pabellón, y yo creo que de una vez por todas la afición de Talavera debe demostrar que quiere al equipo en segunda división. Y hoy más que nunca apelo a ese apoyo, a esa afición. Estamos muy contentos de la presencia de los aficionados en el pabellón. Probablemente seamos el pabellón de toda la segunda división que más espectadores mete, pero desde aquí les pido que apoyen a los jugadores. Creo que se lo están ganando, ese apoyo por parte de la afición. Somos un equipo que no somos profesionales, nos estamos enfrentando a plantillas profesionales. Hay jugadores que se levantan a las 5 de la mañana, dejan la bolsa en su casa y se vienen a entrenar. Otros trabajan de noche y lo están dando todo. Entonces, solo les pido que en esos momentos en los que lo estemos pasando mal, que el otro equipo apriete, que incluso encajemos un gol, que uno de nuestros jugadores dé un mal pase o se la dé al jugador del equipo contrario, en lugar de escuchar un murmullo o un pito o incluso el silencio, que se escuchen palabras de apoyo, porque es en esos momentos cuando los jugadores lo necesitan. Cuando nosotros estamos bien, estamos ganando, estamos jugando bien, no necesitamos que nos apoyen, necesitamos que, sobre todo los jugadores, necesitamos que les apoyen a ellos, que les apoyen a ellos durante el partido, que es realmente donde se nota ese aliento. Y un equipo está donde su afición quiere que esté. Y si la afición de Talavera quiere que el equipo este año permanezca en segunda, así lo hará. Y si quiere que la temporada que viene, si Dios quiere, el equipo dé otro salto más y por qué no marcarse cotas mayores, pues será la afición quien lo determine. Y bueno, si luego al final del partido hay gente que no está contenta con lo que ha visto, pues que me piten a mí, que yo tengo experiencia, a mí no me importa que me sirven, asumo toda la responsabilidad, pero sobre todo a los jugadores, que les animen, puesto que yo creo que se están ganando ese apoyo. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 6 de abril, 18:30 horas, Solís Fútbol Sala Talavera, Manzanares Fútbol Sala. Comentarios, Jesús Bonilla. Narración, Juanma Sepúlveda. ¡No te lo pierdas! Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 FM, Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 5 de abril del 2019, con la previa del Soli Fútbol Sala Talavera, Club de Fútbol Talavera y por supuesto la actividad polideportiva. Y retomamos la conversación del Fútbol Sala porque mañana nos visita el otro equipo castellano manchego, un equipo que ha hecho una gran temporada, cuartos clasificados. Nos referimos al Manzanares Fútbol Sala, que trae a dos talaveranos, a Nacho Gil y a Armando. Sin duda que será mucho la expectativa, de hecho la existe y la hay. Recuerdo a los que nos decían de esas taquillas y venta anticipada de entradas, se esperan sobre 1.400, 1.500 aficionados para ese partido donde los de Talavera se juegan la vida prácticamente para luchar por la permanencia de una temporada más en Segunda División. Y nos vamos hasta Manzanares para conversar en los próximos minutos con Nacho Gil, jugador del Manzanares Fútbol Sala, jugador talaverano por todos conocidos. Nachete, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Juanma, muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Sí, la verdad que bien, contento, hemos hecho una gran temporada y bueno, pues muchas ganas de jugar mañana en un campo pues que me trae muy buenos recuerdos. Por supuesto, me imagino que la sensación es diferente a cada fin de semana porque vuelves aquí a tu casa, Nacho, y por sobre todas las cosas porque el partido, fíjate que yo trataba de corregir eso de lo que te van comentando en la semana en Talavera, que el partido es muy importante para el Soli Fútbol Sala Talavera, pero también es para ustedes porque no es lo mismo finalizar tercero o cuarto clasificado pensando ya en los playoffs. Claro, como tú dices, para nosotros es un partido importante, nos quedan cuatro finales, por decirlo de una manera. Estamos cuartos a dos puntos del tercer clasificado y al final el poder quedar tercero para nosotros sería muy importante, ¿no? Porque tener luego el factor cancha en el playoff, pues creo que es una ventaja y entonces que tenemos que hacer todo lo posible por conseguirlo. Precisamente ese era el tema que hemos tratado así, entre comillas, de corregir, porque uno escucha acá y dice... Los talaveranos, no, si ahí viene Nacho Gil, viene Armando, una manita para el Soli Fútbol Sala Talavera, y yo les digo de eso nada, porque como bien tú dices, el Manzanares también se juega bases importantes ya en la recta final de la competición. Tú recién decías que ha sido una muy buena temporada para el Manzanares, Nacho, sin duda que es el objetivo que habéis planteado desde el comienzo de la temporada. Sí, yo cuando fiché por este equipo, pues bueno, yo ya tenía en mente... para lo que me ficharon, que era para poder jugar un playoff y bueno, pues hemos hecho todo lo posible. La verdad que tenemos un grupo muy competitivo, un grupo que somos muy ambiciosos, ¿no? Y que desde el primer momento nos fijamos este premio, ¿no? Al final de la temporada y bueno, así ha podido ser, pero como te digo, somos inconformistas, queremos más y bueno, nuestro siguiente objetivo es quedar tercero, a ver si podemos conseguirlo y luego en el playoff pues no vamos a renunciar a nada. Sin duda habéis dado la cara y habéis planteado dura competición a equipos bastante competitivos, valga la redundancia, ¿qué vamos a decir? Del Burela, del Betis, del Córdoba, del Mengíbar, de los filiales del Barcelona, del Pozo Ciudad de Murcia, por lo cual indudablemente que es un mérito muy grande el de Manzanares, con vuestra afición también, que se hace respetar y se hace sentir allí jugando en casa. Me imagino que también estaréis acompañados en la jornada de mañana acá en el 1 de mayo. Sí, al final, a ver, estamos en segunda división, hay muy muy buenas plantillas, ¿no? Evidentemente, pues sería de tonto decir que somos la mejor plantilla, pues no, evidentemente para mí, tanto Betis como Burela tienen mejores jugadores que nosotros, pero sí que es verdad que nosotros, pues como te digo, no tenemos ningún miedo a nadie, nosotros sabemos de nuestras posibilidades, estamos confiados en que en cualquier equipo que nos toque en playoff le podemos ganar. Y bueno, como tú dices, para nosotros también la afición pues es muy importante porque cada fin de semana llenan el pabellón, dan mucho apoyo al equipo y eso al final también en determinado momento lo notas. Muchas veces nos comentan los oyentes, Nacho, que exageramos un poco cuando hablamos y decimos que las competiciones son muy igualadas, que son muy competitivos, pero la verdad que es así, esta segunda división así lo indica porque hasta la última jornada yo creo no va a haber muy definido el tema de playoff en cuanto a la clasificación, ubicación de la clasificación de los equipos, y también en la parte baja donde está el Sol y Fútbol Sala Talavera, porque viene apretando para los talaveranos el Elche, viene apretando el Noia Fútbol Sala, el último partido del Sol y Fútbol Sala Talavera es con el Colo Colo Zaragoza, la próxima semana van a jugar arriba, es partido complicado en Madrid, la última jornada es ante el Santiago Futsal fuera de casa. Está bonita la competición en el sentido que, independiente del sufrimiento que tengáis vosotros, que son los protagonistas, aún, por ejemplo, no tenemos campeón ni tampoco tenemos definido quiénes son los equipos que van a acompañar en el descenso al Tiburón Tenerife. A eso me refería, Nacho. Sí, y como tú dices, es una liga muy igualada. Evidentemente, es una liga de mucho nivel, muy igualada, que cualquier equipo te puede quitar los tres puntos, y que cada semana nosotros, aparte de eso, pues nos hemos marcado con una final, porque sabíamos de la importancia de cada tres puntos cada semana. Y bueno, a ver, Talavera pues creo que está en una situación un poquito más difícil, ¿no? Porque está ahí abajo, lleva una semana sin puntuar, y al final, como tú dices, pues es que todo es muy igualado, cualquier partido es una final, y bueno, yo desde aquí pues espero que no tengan ningún problema, que ellos se salven, ¿sabes? Por el cariño que le tengo al equipo y a los compañeros. Por supuesto, un cariño recíproco para Nacho Gil, jugador talaverano ahora mismo en el Manzanares, que nos visita mañana en el 1 de mayo. Pero sabemos que Nacho Gil también es un chaval que gusta de la formación, ¿no? De entrenar a los chavales. ¿Cómo va ese tema de entrenador siempre con tus chavalitos, Nacho, que te vemos siempre muy contento y cada fin de semana o cada cierto tiempo jugando con estos chavales las competiciones? Pues la verdad que muy contento, es una cosa que me apasiona. No entendería mi vida sin jugar al fútbol sala y sin entrenar al fútbol sala. Entonces, pues bueno, la verdad que tanto una cosa como otra me llena mucho, y la verdad que muy contento de poder estar en el día a día con ellos, ver la progresión de esos niños, y sobre todo, pues al final, que esos niños te cojan ese cariño y al final el día de mañana, cuando te vean por la calle, pues sepan que para ellos fuiste una persona importante en su día. Nacho, sobre todo que las estadísticas y los números no mienten. Este año hemos tenido competiciones a nivel nacional, Copas de España, y el Fútbol Sala de Castilla-La Mancha ha tenido en el equipo cadete como campeón y al equipo juvenil como vicecampeón, ¿no? Perdiendo con un equipo de Andalucía. Entonces, eso habla que el trabajo formativo es un granito de arena que se va haciendo para no solamente engrandecer y mantener el buen nivel del Fútbol Sala en Talavera, sino que a nivel de Castilla-La Mancha. Sí, sí, está claro. Luego me parece que la juvenil también fue subcampeona de España. Sí. Pues la verdad que creo que sí, que se está haciendo muy buen trabajo aquí en Castilla-La Mancha. Hay gente muy buena, muchos entrenadores muy buenos, y eso al final creo que el nivel de los niños hace subir, ¿no? Entonces, pues bueno, yo muy contento de que haya gente tan buena entrenando en la base, y que al final, pues mira, ojalá en vez de estar Manzanares y Talavera pueda haber más equipos. Castilla-La Mancha, puede haber más jugadores de Castilla-La Mancha, más jugadores de las ciudades de donde se juega, y al final creo que eso con el tiempo se conseguirá, porque la base viene apretando fuerte y, como te digo, los entrenadores que hay son magníficos, y ahí están los resultados. Nacho, haciendo un paréntesis de Fútbol Sala, nosotros sabemos que vosotros entrenáis en Madrid, que jugáis allí en Manzanares, pero fíjate que no deja de ser un dato curioso, el Manzanares también tiene muy buen equipo juvenil nacional, ahora mismo que está disputando con el Talavera esa posibilidad de ir a División de Honor. Es un sitio donde se vive mucho el fútbol y el Fútbol Sala, y Manzanares, como decías tú, que estáis siempre muy arropados por la afición. Sí, la verdad, a ver, sinceramente pues no he ido a ningún partido de fútbol del Manzanares, pero sí que es verdad, por ejemplo, que el Manzanares, nosotros jugamos a las 6:15 y ellos no sé si juegan a las 4:15. Sí. Entonces, cuando yo normalmente llego, está acabando la primera parte de ellos, que justamente está el campo al lado de ellos, de fútbol, con el de fútbol sala, y entonces pues veo que está llenísimo de coches. O sea, me imagino que tienen que tener muy buena entrada, porque ya te digo que incluso nos cuesta aparcar donde el pabellón de fútbol sala, porque está a reventar el campo de fútbol. Nacho Gil, el jugador del Manzanares Fútbol Sala, que nos visita mañana en el 1 de mayo en ese derbi castellano-manchego de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y ha pasado por los micrófonos de deportes en esta previa del fin de semana, hoy de Radio 95.0 la FM, del día viernes 5 de abril del 2019. Nacho, pues muchas gracias por habernos atendido, haber conversado estos minutitos en nuestro programa, y por supuesto, como siempre decimos, que gane el mejor mañana en ese derbi acá en el 1 de mayo. Nada, muchas gracias a vosotros, espero verte mañana por allí y darte un abrazo a todos. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 6 de abril, 18:30 horas, Solís Fútbol Sala Talavera, Manzanares Fútbol Sala. Comentarios, Jesús Bonilla. Narración, Juanma Sepúlveda. ¡No te lo pierdas! Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 5 de abril del 2019, como ya habéis escuchado esa cuña publicitaria. Mañana es el partido a las 6:30 de la tarde entre el Solís Fútbol Sala Talavera, que está luchando por la permanencia de categoría en esa segunda división, y el Manzanares Fútbol Sala, el otro equipo castellano manchego que es cuarto clasificado, que ya está prácticamente en los playoffs para tener aquella posibilidad que la tiene matemáticamente, y si las cosas se dan para el Manzanares, jugar esos playoffs y estar en primera división la próxima temporada. Vienen también dos jugadores talaveranos, como no, Nacho Gil, que ya pasó por los micrófonos de nuestro programa en el comienzo, tras la rueda de prensa de Raúl Aceña, mister del Solís Fútbol Sala Talavera. Viene también Armando, por lo cual se lo supone va a ser un partido muy competido, los dos necesitados de puntos. Uno para la permanencia, como es el equipo talaverano, otro para ratificar y confirmar su presencia en los próximos playoffs en esta temporada de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Partidos a las 6:30, 6:20, ya estamos nosotros en la antena desde el Polideportivo Primero de Mayo. Y tenemos visitas en nuestros estudios. Siempre nos gusta, siempre es grato que nos vengan a visitar nuestros oyentes, quienes nos quieran conocer, porque es bueno compartir también con la gente que gusta del deporte y en este caso del fútbol. Recibimos a Vicente Campo y a su hijo Hugo, que están acá en nuestros estudios. Vicente, el padre, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Muy bien, aquí a disfrutar un rato contigo esta tarde. Vicente, muchas gracias por haberte acercado con Hugo a nuestros estudios. Gracias a ti por habernos invitado. Vicente, coméntanos un poco, ¿desde hace cuánto tiempo que tu hijo juega al fútbol y en el Talavera? Pues lleva jugando desde los 4 años y estuvo jugando un año en el Calera y 2 años en el Ciudad de Talavera, y ahora hemos vuelto al Talavera de la Reina. ¿Y qué tal en el Talavera? ¿Bien en el Talavera? Muy bien, aquí estamos muy bien, nos tratan muy bien, Hugo está súper contento y todo, no puedo hablar nada que no sea que está todo muy bien. Uh-huh. Vamos a hablar entonces con este crack, con Hugo, como lo dice su padre, Huguiño, que nos gustó a nosotros que tuviera ese mote, y creo que también los compañeros le llaman así. Hugo, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Bien todo? Sí, bien. ¿Te gustó la radio? Bastante. Está bonita, ¿eh? Bastante guay. Modestia aparte, tenemos lindas instalaciones. Bueno, Hugo, ya lo decía tu padre en la introducción y la presentación, Vicente, más o menos nos indicaba que estás jugando en el Talavera. ¿En qué categoría específicamente? Infantil regional. Infantil regional. ¿Te entrena? Garry. ¿Y el míster cómo se porta? Bastante bien, un entrenador excepcional. Uh-huh. ¿Y cómo vais ahora mismo la competición, Hugo? Coméntale a nuestros oyentes. Vamos cuarto, ahí arriba la tabla, casi empatados con el segundo y el tercero. O sea, está competido, está igualado. Sí, está bastante igualado. Hugo, ¿en qué posición juegas tú dentro del campo? Bueno, yo juego en media punta, acompañando por detrás al delantero. Sí. Y luego también puedo jugar en medio centro más atrasado, o de extremo izquierdo, o también de delantero, de falso 9. Puedo jugar ahí en varias posiciones. En esa posición generalmente los jugadores también tienen mucho gol. Hacen sí. Muchos goles los jugadores en esa posición. ¿Es tu caso también? Sí, voy arriba en la tabla de Pichichi, llevo 17 goles. ¿17 goles? Son bastantes, ¿eh? Sí, también trabajo del equipo. Al fin y al cabo somos 11 en el campo y nos tenemos que ayudar. Hugo, ¿cuál es tu jugador referente, jugador que tú admiras a nivel profesional? Yo admiro y veo bastante a Neymar. ¿A Neymar te gusta? Sí. Bueno, ahora no le vemos mucho porque como está en Francia, pero me imagino que tú te las ingenias para seguirle, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué te gusta de Neymar? ¿Técnicamente, tácticamente? Sí, tiene muy buen dribbling. Luego, el pase, la visión de juego, el disparo, la manera de correr. Tiene varias facetas en su juego. Sí. Muchos recursos, que se dice, ¿no? Sí. ¿Y de los jugadores españoles, de los nacionales, quién te gusta, quién te llama la atención en tu posición? ¿Hay alguno? ¿Alguno debe haber? ¿O no? No sé, Andrés Iniesta. Andrés Iniesta. Bueno, son más o menos parecidos, Vicente, ¿eh? Sí, lo que pasa es que Hugo es muy rápido, y aparte de la técnica y el disparo que tiene, Iniesta ha sido, no se puede, es incomparable. Sí. Pero Hugo tiene mucha velocidad. aparte del regate y el tiro. Sobre todo, Vicente, que en el último tiempo, por una u otra razón, motivo, circunstancia, está muy competitiva este tipo de competiciones, valga la redundancia, de infantiles, de cadetes, de juveniles, tanto provinciales, regionales. La verdad que es un nivel bastante exigente, fíjate. Sí, porque además que infantil regional es la máxima categoría de Castilla-La Mancha, es su categoría, y hay muy buenos equipos. Y está muy competitivo, está lo mejor de toda Castilla-La Mancha ahí. Por supuesto, a propósito de últimos campeones a nivel regional, un saludo para mi buen amigo Rubén Gamarra, que hace un par de temporadas atrás sacó precisamente campeón regional al equipo infantil del Club de Fútbol Talavera, así es que un saludo para el míster Rubén Gamarra. ¿Este fin de semana tenéis partido, Hugo? Sí, contra la Fundación Guadalajara. ¿Y qué tal ese equipo? ¿El Fundación Guadalajara? ¿Un buen equipo? Normalito, bueno, va bajo la tabla, pero si no luchamos, no competimos, cualquier equipo te puede ganar. ¿Jugáis aquí en casa? Sí, jugamos aquí en casa, con lo cual tenemos dicha ventaja, por decirlo así, uh-huh. Y vamos a salir a ganar el partido. ¿Y qué tal el ambiente cuando jugáis aquí en casa? ¿Estáis arropados, me imagino, por vuestros padres, los amigos, la familia, que es muy importante el entorno? Sí, estamos bastante arropados también por el club, por la familia, por los que nos acompañan siempre a todos los partidos. Y muy buen ambiente con el equipo y a seguir trabajando. Vicente, ahí jugáis también vosotros los padres un papel fundamental para que los chavales se puedan desarrollar no solamente como futbolistas, sino también como personas, ¿no? Porque hay que compatibilizar, como se dice, el estudio también con la práctica del deporte, los entrenos y el juego el fin de semana. Sí, claro, porque todo tiene que ir de la mano. No puede ser una cosa así y la otra no. De todas formas, ellos lo bueno que tienen es que viajan siempre con el cadete regional y están los dos equipos súper unidos. Tanto cuando juegan uno anima al otro equipo y viceversa. Y hay un ambiente espectacular, la verdad. Tenemos buen fútbol aquí en Talavera, Vicente, ¿eh? Si echamos la vista atrás, los Arnaiz, los Trigueros, los Javi Espinosa en su momento, más atrás aún, yo sobre todo que estoy un poco más viejito, Corona, yo qué sé, jugadores que obviamente le han dado prestigio al fútbol de Talavera. Hay mucho nivel aquí en Talavera de la Reina y de hecho salen muchos jugadores fuera de la Comunidad de Madrid y de aquí sale... Hay muchos equipos, muy buenas canteras y trabajan muy bien a la cantera. Tú me decías que estabas siguiendo mucho, o al menos lo intentabas dentro de tus posibilidades, Vicente, seguir al Juvenil Nacional de Talavera, con quienes hablamos los chavales, tenemos a un entrevistado por semana. Están ahí a punto de conseguir el objetivo y este fin de semana, a propósito de esta previa, se juegan toda la opción allí con Manzanares, el segundo clasificado. Ojalá tuvieran la victoria, porque tener un equipo en División de Honor sería espectacular para Talavera y para todos los chicos que vienen detrás. Por supuesto, yo recuerdo el último División de Honor que tuvimos aquí en Talavera, que fue la Unión Deportiva Talavera, que en su primera fase lo entrenó Ángel Jerez, posteriormente Gustavo Ayuso. Ojalá que las entidades vinculadas a la actividad deportiva, quienes tengan que entregar esos recursos económicos, llámese diputación, ayuntamiento, cuando recuperemos la División de Honor, ojalá que presten la ayuda que se necesita, porque fue lamentable ver las condiciones en que entrenaban los chavales del División de Honor de Gustavo Ayuso. Yo lo recuerdo y a mí nadie me puede decir lo contrario, porque yo estuve en los entrenos y era increíble que un equipo que estaba jugando en Valdebebas con el Castilla, que estaba jugando con el Atlético de Madrid, con el Valladolid, con el Rayo Vallecano, que venían acá, no tenía las condiciones ni siquiera balones de fútbol. Bueno, lamentablemente después pasó lo que pasó con la Unión, que ya la extinta Unión Deportiva Talavera, pero es eso, que aprendamos de los errores y que sepamos cuidar a nuestros deportistas, sobre todo a nuestros futbolistas, y una categoría tan, tan importante como es la División de Honor. Hugo, ¿quieres mandar algún saludo para ya despedir y agradecer que hayas estado en esta entrevista a tus compañeros de equipo, no sé, a alguien? Sí, a los compañeros de equipo, agradecerle su apoyo desde el club. Y un saludo a todos. Pues nada, Hugo, que te siga yendo bien allí en este equipo del Club de Fútbol Talavera. Muchas gracias. Vicente, lo dicho, pues muchas gracias por estar con nosotros y haber venido acá hasta los estudios de Torre Hierro, y mucha suerte para lo que viene. A ti por invitarnos, que nos hemos pasado muy bien, un buen rato, y esta experiencia va a ser inolvidable. ¿Ha estado guay? Ha estado muy, muy bien. Yo creo que Hugo no se le va a olvidar en mucho tiempo. Fíjate que nosotros hace 4 o 5 años atrás, antes de irnos a Alicante en ese receso y paréntesis que tuvimos al ir a nuestra radioemisora en Alicante y volver a Talavera, aquí tuvimos 20, 22 chavales, escuelas de fútbol enteras metíamos aquí, ¿eh? Así es que está dentro del proyecto poder retomar ello y que puedan venir los padres también y que puedan acompañarnos, porque la verdad es que pasamos un rato agradable como el que hemos pasado con ustedes. Pues muchas gracias y cuando quieras ya sabes dónde localizarnos. Suerte. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y que haya suerte además para todos los protagonistas de la actividad deportiva, competitiva, recreativa este fin de semana en Talavera de la Reina y nuestra comarca. Así, de esta manera, a las 2 de la tarde y 30 minutos finalizamos esta previa del fin de semana correspondiente al día viernes 4 de abril del 2019. Esperemos que las alergias y la garganta no nos jueguen una mala pasada mañana y podamos estar junto a vosotros con los comentarios de Jesús Bonilla, la técnica de López Vicente acá en los estudios del polígono Torre Hierro, y que les habla Juanma Sepúlveda en el Polideportivo Primero de Mayo para ese partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala de Segunda División entre el Sol y Fútbol Sala Talavera y el Manzanares Fútbol Sala. Pues nada, que paséis un lindo fin de semana y nos reencontramos, Dios mediante, si es que la garganta nos permite, desde el Polideportivo Primero de Mayo a las 6:20. Si no, sería hasta el lunes, siempre a las 2 de la tarde en este resumen deportivo. Que lo paséis bien, suerte para todos. ¡Chao, chao!